Juba, Juba. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. ¡Vaya, vaya! Detrás de su manto de fría dama, en escondidas, tremendas armas para las batallas de cara a cara, que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Para la gente de San Antón. Y los chicos de barrio. Serena, hasta en el instante de entregarse presta a sus amantes. Es tiempo de llanto, es tiempo de dudas, de nostalgias y de sus locuras. Tienes el consuelo de saberte llena de cariño limpio y amor sincero, porque nadie supo robar de tus besos eso que te sobra y que nadie añora. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura.